va, Juan Carlos? Muy buenas tardes, ¿qué decís? Tal, ¿cómo va la barra de la radio de EBE? Estamos bien, estamos tranquilos. Nos faltó Radich, que se tiene que hacer un estudio, pero está bien, te manda saludos. Fenómeno, sí. Te lo retribuimos. Bueno, otoño, ¿cómo dijiste, Néstor? Otoño caribeño. Otoño tropical. Otoño tropical, ¿qué te pedís? ¿Qué me pido? Un otoño tropical. Mira, hoy fui a almorzar en una embajada con gente de la cultura y sirvieron. ¿A la de Estados Unidos? No, Juan Carlos. No me dejan entrar ahí, no, ni voy loco, a ver si me dejan, no. Eso ya pasó, no. Me pusieron un vaso de vino blanco, un vaso de vino tinto, además de un jugo y un vaso de agua. Digo, ¿qué hago con esto? En ese orden, dijiste vos. En ese orden. No hay que mezclar, escuchame, un mediodía. Sí, y además tenía que seguir laburando y estoy laburando, pero bueno, probé un poquito de ambos, así que con eso por hoy estoy hecho. Ahora lo único que puedo hacer es tomarme, cuando entro al café, un buen café y nada más. Un cafecito, muy bien. Bueno, le hace honor al segmento. Bueno, Juan Carlos, estamos diciendo hace un rato el dato de la recaudación. El gobierno, en términos reales, pierde un 16%, es decir, abajo comparado con la inflación. Hay un instituto, el IARAF, que hace un cálculo, dice, si se suprimen los ingresos que tienen que ver con el comercio exterior, por ejemplo el tema del impuesto país, hubiera sido una caída de casi el 25%. Y venimos trabajando la idea con Carlos habitualmente, que esto es lo que demuestra que si la búsqueda o lo único que importa es el déficit cero y recaudas menos, el camino que sigue es mayor ajuste, ¿o no? ¿O cómo entendés este dato? Y lo entiendo exactamente así, y además es recontra del manual Capelús. Ah, es de manual, no hay... Es de manual total, en todos los programas de shock, de ajuste, llamale como sean, tienen siempre este problema, porque ese es el asunto del escorpión. Ellos deliberadamente, y lo manifiestan, buscan la recesión. Porque con la recesión, con la caída del consumo, si no, es una contradicción. Ellos buscan eso a los efectos de que la caída del consumo genere la caída de la inflación, que es su gran apuesta política. Era y es su gran apuesta política, ¿cuál es? Que caiga la inflación. Y eso inevitablemente lleva a la caída de los ingresos fiscales. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Más ajuste del gasto, porque si vos vos tenés ingresos y gastos, vos me dirás, en un país no es como en tu casa, es infinitamente más complejo lo que implica ingresos y lo que implica gastos y la cuenta, sí, de claro. Inversión es así, pero en definitiva, si a vos se te caen los ingresos porque necesitas que caiga el consumo y que haya recesión, inevitablemente, ¿qué tenés que hacer? Más ajuste del gasto para poder cumplir con la otra meta estratégica ante el fondo, que es el superávit fiscal. Bueno, y entonces vas a tener más daño social, y posiblemente si lo cumplís vas a tener más daño social. Si lográs tener ajuste superávit fiscal, vas a poder pagarle al Fondo Monetario Internacional, que esa es la otra estrategia de siempre, el tema del endeudamiento y pagarle al fondo, porque el fondo son lágrimas de cocodrilo. Sí. Ellos lo que quieren es cobrar su deuda, acompañar la reconfiguración de la estructura económica del país, porque para eso están ellos. Y lloran un poquito, guarda, no se zarpen con el ajuste, a ver si todavía no se tensa demasiado y hay un estallido social. Y en ese dilema ellos se mueven. Pero bueno, mi enfoque debe ser muy parecido, no sé por qué razón, al que suele hacer Carlos. Es inevitable que ocurra esto. No sería una sorpresa. Yo no sé si ellos... imaginan otra cosa una vez más, ¿viste? Porque vuelven a repetir lo mismo, pero todavía más severo. Sí. Mencionaste la palabra estallido. Pues es que hay una sensación de que en realidad el gobierno tiene cuerda todavía, ¿no? Tiene cuerda para seguir en esta línea. Sí, yo no imagino estallidos. Si la utilicé, la utilicé más que nada asociado al miedo, un poco hipócrita, reitero, del Fondo Monetario Internacional, de que no se tense demasiado y haya una crisis social grande. No sé si estallido o no estallido, pero esto es la Argentina y no sería inimaginable. Pero cierto es lo que vos decís, de que no aparece tal cosa en el horizonte. También es cierto que no podemos aceptar la tesis de que no pasa nada. Bueno, ajustan a los maestros, eliminan el fondo del FONIN, no pasa nada. Van a aumentar las tarifas del transporte, aumentaron, no pasa nada. Van a aumentar la nafta, no pasa nada. Van a aumentar el agua, la luz, el gas, no pasa nada. La lechuga vale 10 lucas, nadie... Los remedios, no hay tal cosa. La Cámara de Diputados le bochó el ómnibus, le dio un puñetazo, no pasa nada. El Senado lo rechazó, ¿Y qué es lo que pasa entonces? ¿De qué manera se acumula? Es un proceso de acumulación o desacumulación en el marco de un enfrentamiento. Ahora, ese enfrentamiento social tiene un punto de partida. No podemos hablar de que es un enfrentamiento social de hace un siglo, ni hace 20 años, sino de hace 3 meses. O sea, ese enfrentamiento social tiene un punto de partida que es un triunfo de la ultraderecha y la derecha ante el campo popular que sufrió una derrota. Estamos transitando ese momento. Nosotros rescatamos que hubo un 24 de enero, una gran movilización social, que hubo un 8 de marzo, que hubo un 24 de marzo, y está bien, porque es verdad y es alentador. Pero a su vez ellos tratan de sostener la ofensiva que viene de la legitimidad del voto y viene de que todavía sostienen un apoyo de una buena parte de la sociedad. ¿Cuál es ese apoyo? En realidad, no, para mí no está claro, y mucho menos, ¿sabes qué? El 50% y pico que lo votó es muy diverso. El voto es un momento determinante de la política, pero un momento. Y ahí concurren a ese voto factores de lo más diversos en términos sociales, culturales, ideológicos, circunstanciales. Entonces, puede ser que todavía se sostenga la expectativa en el gobierno, pero eso también tiene grandes posibilidades de fracturarse. Entonces, es un escenario muy abierto, ni va a estallar dentro de 15 días, ni esto, vos le das golpe y no le hace nada. No hay tal cosa, ¿no? Que claro que le hace, un golpe te debilita, no te noquea. Entonces, creo que ya lo dijimos muchas veces, ahora si viene el paro del 1 de mayo y siguen sosteniéndose las luchas triunfarán, serán derrotadas, lograrán empates como las que hay ahora en el mundo de la educación, en fin, en muchos gremios, viste, ahora quieren atacar a los maestros, quieren atacar a todo el mundo, culturalmente, las cosas que siguen diciendo culturalmente son goebelianas, algunas son goebelianas, ¿no? La educación pública le lava el cerebro. A ver, ya que mencionaste, te metes en este tema, te voy a regalar un Adorni. A ver. Te trajimos un Adorni a la mesa. Que es un presente griego. A la mesa del boliche. Escuchá, tomá. Sí. Aprovecho para hacer una reflexión sobre el paro docente del día de hoy. Venimos de un año, más de un año, pero de un año absolutamente catastrófico. En el 2023 la Argentina tuvo la inflación más alta del mundo, y de hecho, ¿saben cuántas medidas de fuerza tomaron los gremios docentes? Cero, ninguna. Este gobierno lleva menos de 4 meses de mandato y el ciclo lectivo lleva menos de 30 días. Los chicos recién están empezando a incorporar los contenidos y los padres acomodándose a la nueva rutina. ¿En qué cabeza cabe tomar una medida de fuerza en este contexto? ¿En qué cabeza cabe, Juan Carlos? Bueno, el tipo si bien es un bruto, no tengo la menor duda de eso, está haciendo política ideológica y cultural, tratando de mellar. De medrar, quiero decir, sobre un cierto sustrato que hay en relación a los argumentos que él da. Pero miente. Primero, la inflación récord es la de diciembre, enero, febrero y marzo, que vamos a llegar en marzo, si es verdad lo del 13%, vamos a llegar 25,5, 20,5, 13 y 13. haces la tasa efectiva de esos cuatro meses y vos vas a ver que la superinflación es la que inventaron ellos después de la devaluación del 118%. Es cierto que la inflación del gobierno de Alberto Fernández era alta, para mi gusto era muy alta, pero no es como dice él. Segunda mentira. El gobierno anterior no le sacó el FONID, ni muchos gobiernos anteriores. El gobierno anterior no los agrede, no los descalifica. Ellos descalifican la educación pública, como acabo de decir sin saberlo, y dije que es hebeliano, que la educación pública le labra el cerebro a la gente, dijeron. O sea que la reacción de los gremios, en primer lugar, es defensista. Ataca a los gremios, ataca a los maestros, ataca a la educación pública, le retira el FONID y le congela los salarios, y ¿cómo no se van a defender? Es legítimo la defensa. Así que el argumento de él intenta, insisto, medrar culturalmente, pero en realidad ese hombre una vez más macanea, como macanea todos los días a la mañana. Falta que explique de vuelta por qué no hay off cuando hay una invasión de mosquitos. Parece igual que el ministro, que el secretario de Educación. Bueno, a propósito de eso, tomó una decisión el gobierno, ¿no?, que tiene que ver con eximir por 30 días o habilitar por 30 días la importación de repelente. Bueno, siempre hacen lo mismo. Primero, es recontra tardío. ¿Cuánto hace que hay mosquito, Caruso? Ahora, sí. en esta fase, ¿no? Hace 20 años. Sí. Hace meses. Sí, bastante. Dado el contexto epidemiológico actual y el consecuente incremento en la demanda de repelentes, la ANMAT decidió exceptuar por el plazo de 30 días su intervención necesaria para importar los siguientes productos, y ahí dice aerosol, crema. Pero, Pablo, repelente. Ante la emergencia, yo estaría de acuerdo. Ante la emergencia, que hay que defender la vida de la sociedad, y entonces si vos no tenés acá, sacalo de cualquier lado. Yo estoy de acuerdo con eso, pero en realidad lo que cuestiono es que un gobierno, no sos vos y yo, un gobierno que tiene que tener planeamiento. El tema del mosquito no es un invento de hace una semana. El tema de la enfermedad no es una cuestión tampoco de hace una semana. Desde que son gobierno, ellos tenían la secretaría esta de salud, el secretario ministerio. Tendrían que haber tomado decisiones mucho más drásticas, mucho más rápidas, y te diría mucho más clásicas de cualquier ministerio de salud frente a una epidemia, y no las tomaron. Entonces ahora tartamudea, no sabe lo que habla, y lo único que se le ocurre es importar. Bueno, está bien, no hay más remedio. Era lastimoso, decía, no, se agotó, los empresarios dicen que no pueden, solo algunos laboratorios provinciales, vamos a ver. Lastimoso. Es lo que te puedo decir con todo amor. Con todo. Juan Carlos, abrazo grande, gracias por el cafecito. Chao, muchachos, chao. Juan Carlos Junio.